tener un momento para orar por Miguel, por el mensaje que tiene parte de Gracias, nuestro Dios, por tu palabra, Señor. Gracias porque hasta aquí nos has traído. Y hasta aquí nos la has traído, Señor, viva y eficaz. Obrando en nuestras vidas y obrando, Señor, de manera poderosa, de forma que nos podemos arrepentir de una vida pasada, Señor, y podemos rendirnos a tu majestad, a la verdad, Señor, que tú nos traes en ella. Gracias por Miguel y por todo lo que también él ha recibido de ti, Señor. Te pedimos que le des ahora sabiduría y, sobre todo, facilidad para transmitírnoslo. Y a nosotros, Señor, ayúdanos a estar dispuestos, abiertos a tu voz, abiertos a escucharte, Señor, que por medio de tu Espíritu nuestras vidas sigan cambiando para tu mayor gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Buenos días, familia. Familia de Estados Unidos también, aparte de Eduardo y Ana, que ya le hemos dicho, pues David y Beth. ¿Dónde están? Ah, se han cambiado. Vale, quería ser... Pues ayer empezó una carrera muy importante para la gente, ¿no? Oíste algo de una carrera sobre dos ruedas, una gran carrera, grandes deportistas de la bicicleta, y se oyen los nombres en los medios de comunicación, Rom, Nibali, Contador, ¿verdad? Lo que para muchos es la carrera, no sé si todos estaréis de acuerdo. Si venís de Estados Unidos, a lo mejor el fútbol americano, a lo mejor si venís del país de Gales, el rugby, si es el deporte más duro del mundo. ¿Cuántos días en la bicicleta? Muchos, ¿no? Yo es que cuando lo veo, disfruto mucho en el sofá viéndolo, pero no pienso en la agonía que es, ¿no? Una carrera larga y muy dura, donde hay que tener muchísima disciplina. Hay que estar muy preparado antes, y no todos pueden entrar en la carrera. Y cuando entran, tienen que tener mucho cuidado de mantener las fuerzas y de seguir la disciplina del que les guía. El mundo del deporte es uno de grandes fracasos y de grandes glorias también, ¿no? Y normalmente escuchamos las noticias de los grandes logros. CR, ¿cómo se llama? CR7, cosas así, ¿no? Hombres que destacan, en mis tiempos era Georgie Best o algún otro, los de Madrid, ¿no? Los famosos de Juanito y... bueno, hay muchos nombres. No me meto con el Madrid ahora. El Atleti también, ¿verdad? Yo me acuerdo de... los atletas creyentes, Donato y Baltazar, que solo los mayores los conocemos, así que no los voy a citar mucho hoy. Deportistas y atletas que llegan a la riqueza en este mundo, a bienes materiales, que influyen tanto en la juventud, ¿verdad? También. Y sus vidas ocupan mucho tiempo, igual que las vidas, a lo mejor, de los que están en la revista Hola, o los actores, los modelos, ocupan mucho tiempo, ¿verdad? De la gente. De las estrellas, los que brillan son pocos, ¿no? Detrás de ellos hay miles y miles de deportistas que no llegan a la gloria. Tiene que haber ellos para que otros puedan llegar, ¿no? Pero llegan a donde ellos pueden y se gozan en ese nivel que tienen. Y luego hay otros que llegan a la gloria, pero que luego sus vidas no reflejan algo que es positivo para los jóvenes que los admiran. Muchos fracasos de deportistas, luego que entran en la droga, que entran en grandes problemas, que un padre que tiene hijos no desearía para sus hijos que fueran modelos. Pero es verdad que hay muchísimos deportistas que hacen muy buenas cosas, ¿no? Ayudan en ONGs, visitan a niños enfermos en los hospitales. Pero ¿cuáles son los verdaderos roles, los modelos de rol verdaderos, buenos, a los que hay que emular? Pues yo creo que, pues, lo que he conocido yo en el pasado en Inglaterra y aquí en España también algunos, son esos deportistas que son creyentes, que llevan su fe en su corazón y lo transmiten por su boca y por sus acciones a los demás. No necesariamente después de un gol mirando al cielo, no estamos hablando de eso, pero calladamente, con su testimonio, en esas horas de preparación, en todo el tiempo que hay de preparación de los entrenamientos, están ahí. Y un buen ejemplo es Falcao, que su testimonio ha sido magnífico en muchas vidas también. Los que son deportistas, que no solo hablan, sino también corren la vida cristiana, tienen una meta clara que es mayor que la de ser deportista y llegar a la gloria en este mundo. Y transmiten la vida de Jesús a los demás por su comportamiento, por sus actitudes. ¿Qué es lo que hay entonces en el interior de un atleta, un deportista, que le hace un hombre o una mujer de Dios? Cuando hablo de un deportista, podría ser un cantante, podría ser cualquiera. Es un ejemplo que voy a usar hoy. Pues tenemos un ejemplo y vamos a empezar con la primera imagen, ¿vale? De Eric Liddell. Todos conoceréis estas imágenes. A la derecha es el verdadero, a la izquierda es el actor escocés, con ese tremendo acento escocés con que habla en el original. Y Eric Liddell es un ejemplo de todo esto. Y muchos deportistas que le siguieron. Lo que hace un hombre grande para Dios se encuentra en su corazón y en sus piernas, en cómo corre esa carrera. Cómo es en el interior y cómo corre hacia el Señor Jesucristo y para el Señor Jesucristo. Eso una tras otra vez. Vemos esto en deportistas importantes y no importantes. Tiene su fe en el Señor Jesucristo. Con la segunda imagen tenemos la famosa imagen de la película Carros de Fuego, en esa playa cerca de St. Andrews que podemos ver hoy, y la que Vangelis puso esa música tan famosa, ¿verdad? Que todos resuena cuando vemos esas imágenes en el frío de la playa de Escocia, ¿no? Es como Benidorm, ¿verdad? Siguiente imagen, tenemos a Liddell en una carrera y luego ganando, no sé si en la carrera de las Olimpiadas, en 1924. ¿Os acordáis de la historia de este hombre? Fue seleccionado para correr los 100 metros. Cuando se enteró que era la final de los 100 metros, llegó, pero cuando vio que la final era un domingo, entonces lo redució por él ese día, por sus principios. En la película es así cuando sube al barco, pero fue meses antes, meses de lucha, de críticas, de ataques, pero él se quedó en sus principios. Para él entonces esa fecha, ese día, era sagrado. Y es famoso por eso, pero también famoso porque fue seleccionado entonces para los 400 metros, el cual no estaba tan preparado, y lo ganó con un récord del mundo. Y la película describe todo solo eso. Ahora saldrá pronto la segunda parte, creo que va a haber otra película sobre Liddell. Pero, ¿qué pasó después? Porque este hombre tenía algo más importante que solo la carrera atlética, la carrera de los 100 metros, de los 200 o los 400. Él tenía un propósito en su vida, que era servir a Jesucristo. Él tenía una meta, había nacido en China. Luego se fue a Inglaterra a estar lejos de sus padres muchos años, y yo recuerdo eso también en mi familia. Y él se crió en sus colegios, lejos de sus padres, pero siempre con ese deseo de volver a China. ¿Para qué? Para servir al Señor en China, para llevar el evangelio de liberación y de esperanza al pueblo que él había conocido de muy pequeño, de donde estaban sus padres, donde sus padres habían dedicado toda su vida. Siguiente imagen. Hoy en día tenemos otros atletas más contemporáneos. Kaká, tenemos Valerón, creo que aún sigue jugando. Tenemos a Falcao, con un testimonio muy importante. Tenemos Dani Alves y otros clientes, muchos de ellos brasileños. Ahí hay una organización que empezó en los años 70-80, Atletas do Cristo, en Inglaterra, Christian Sport, y en otros sitios, Atletas en Acción, en Estados Unidos, judíos, que viene de árabe, pues organizaciones que por medio del deporte intentan ayudar, animar a deportistas a poder vivir su fe en medio de un mundo que a veces es muy hostil, como puede ser en otras áreas también. ¿Vale? Siguiente imagen, tenemos a David Luiz. Pues este en el Mundial, pues tenemos más noticias de él. Y tenemos ejemplos de lo que ha salido en las noticias hace poco. Se ha bautizado hace poco y él ha prometido mantenerse virgen hasta el matrimonio. Un movimiento que hay, especialmente en Brasil, entre cristianos, que es opté por esperar. Y esa es una forma, dentro de un mundo que no lo entiende para nada, optar por mantenerse virgen hacia el matrimonio, dando la importancia hacia lo que la Biblia dice en el matrimonio, lo que debe ser. Un hombre y una mujer que tienen relaciones, que se juntan, tienen relaciones íntimas a partir del matrimonio, algo que la Biblia deja muy claro. Y estos hombres, en un área donde es más difícil, y mujeres también, en el mundo del deporte, a veces se adhieren a estas cosas. Y él dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Esto lo ha puesto en un tuit recientemente. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y dice, con este pasaje de la Biblia, Luis encabezó el posteo y luego agregó, qué maravilloso es vivir contigo, Señor. Gracias por amarme tanto y cuidar por mí. Casi no leo la letra. Mi vida es tuya y yo soy tu siervo. Que estés siempre en el centro de todas mis decisiones. Cosa difícil, ¿verdad? Pero él lo pide. Yo te amo, mi Dios. Amén. Bueno, es duro porque hay muchas tentaciones. Pero él es lo que él ha publicado. Y hay que orar por estos atletas, ¿verdad? Y hoy tenemos algo un poco especial y tenemos con nosotros un futbolista brasileño de origen, creo, que nació en Brasil. Está en la siguiente imagen, voy a introducirles Jefferson Aguilar Pérez, y tenemos mucha alegría porque toda su familia está aquí también. Creo que están todos. Bienvenidos a todos, ya les hemos dado la bienvenida al principio. Y Jefferson va a venir aquí en un momento. Esto fue un tuit reciente del club donde que le ha firmado. Está Juan Ignacio Pajín y Jefferson Aguilar, procedentes del CIA, no es de la, Estados Unidos. Jugarán la próxima temporada en el juvenil UD Sur de la División de Honor. Es la máxima categoría juvenil de este país. Y entonces, lo que quieres asociarte no va con nadie, solamente es la publicidad que yo creo. Entonces, él está aquí con nosotros. Le pedí, mira, si hemos quedado de que yo iba a ver de jugar a fútbol en Valladolid, nunca hemos podido, y bueno, cuando vengas a Madrid, pues, y él estaba dispuesto a dar su testimonio, y le pido que si puedes venir aquí, Jefferson, y vamos a hacerte algunas preguntas. No estás nervioso, ¿verdad? No. Pues, bienvenido. Me alegro mucho de poder estar aquí con tu familia y que te voy a hacer unas cuantas preguntas. ¿Conocías la historia de Eric Liddell? No, la conocí ahora que... La conocí ahora que estaba viendo las Masters, nunca había visto la película, pero nunca había visto lo que era la película y la historia, pero sí que había ya escuchado de ella. Claro. Se conoce más en el mundo anglosajón, pero yo creo que por la película Carros de Fuego, que la han puesto, pusieron recientemente otra vez, pero algo de su testimonio claro sí que sale muy bien, ¿no? Y veremos a otra. Muy bien, pues te animo a ver buenos vídeos en inglés, en español hay uno que ha pasado a las colegiales, dibujos animados, y para que lo vean en verano, así que vista de los chinos ahí y el impacto que él tuvo en la China. Y hablas de su historia también. Y nos cuentas un poquito cómo empezaste a jugar a fútbol, pues la cuna. Sí, empecé pues con un jugador de fútbol, ¿no? Que me gustaba jugar bastante, mis padres también, a mi padre le gustaba bastante el fútbol, me acompañaba bastante, y siempre empecé a jugar. también, Regis también, que es futbolista, pero los españoles cuando van a Inglaterra son los mejores, los brasileños cuando vienen aquí son los mejores. ¿Qué es lo que tenéis de qué os dan de la leche ahí? No sé, es tremendo, ¿no? Bueno, no sé si es genética o algo, porque se ha quitado otras personas, pero no sé, es algo que allí también es muy duro, nadie te lo juega mucho, yo creo que también es un poco por eso, sobre todo también, allí es un deporte de los que más se utiliza allí. Yo creo que fue también por eso de los motivos. Bien. Y hemos dicho que estás fichado recientemente, estás muy contento de, viste el otro día, de este fichaje. ¿Y qué significa para ti este reto? Que aún no has jugado, ¿no? O sea, que no, estás conociendo a sí, estamos ahora ya en julio al entrenar, luego en agosto ya a jugar. Y bueno, muy contento, gracias a Dios, ha sido una oportunidad muy buena. O sea, pues este equipo me llamaron y tal, y muy contento porque es lo máximo que puedo contar ahora mismo y gracias a Dios, muy bien. Lo voy a sorprender con una imagen. La siguiente. Sí. No sé dónde lo tiene, pero sí, ahí está. Sí, como llevaba Juan en Valladolid. En Valladolid. Eso es la camisa de Valladolid. Sí. Y la siguiente. Ahí está con la camisa. Sí, Juan, con la ellos precisamente. Con la temporada pasada. Aquí estás en la parte izquierda. Es sí, el extremo derecho, ¿no? Sí, juego de lateral izquierdo, lateral derecho, extremo derecho. Siguiente imagen, creo que es de tu último equipo, ¿no? Sí, esta es una foto que nos sacaron antes del partido, fue el partido de esta banda. Y sí, este fue el equipo que me tuvo la temporada pasada, el equipo de Valencia. Dice que los futbolistas son bajitos y ahí también son anchos, ¿es la imagen o...? Sí, yo creo que también es la imagen, que está un poco salada, pero... Bueno, ahí estás a la derecha abajo. Sí, muy bien. Entonces, ¿podrías decirnos un poco cuál ha sido el momento más difícil de tu carrera deportiva? ¿Sabes? Tienes 18 años, sí. Y son poquitos, pero sí, ¿no ha ido fantásticamente? No, y yo creo que uno de los momentos más difíciles ha sido el tema de las lesiones. Yo tuve bastantes lesiones cuando era un poco más pequeño, el tema de que yo creo que se desarrolló muy rápido para mi edad y no estaba suficientemente desarrollados y tuve bastantes problemas. Tuve problemas de espalda, estuve 4 meses parado, no pude jugar y sabía sin poder jugar. Me veían los mejores médicos de la Unión, me llegaron a ver la espalda, el tema, me gustaba, pero no conseguía encontrar ninguna solución, no sabían exactamente qué era lo que me pasaba. Y gracias a Dios, fue Dios que me curó de la espalda y gracias a Dios, a partir de eso pude volver a jugar. Porque lo mismo ahora no sabía si estaría jugando, que era un problema que tenía muy grave, tenía que hacer la espalda, tenía un hombro más alto que otro, tenía 30 centímetros, pero para mí jugar me quedé de jugar. Luego otra vez me subí al punto de ir para Estados Unidos a jugar y allí tuve una ruptura de peroné en el entrenamiento. Sí, fue hace 2 años exactamente, fue en octubre, tuve faltando 10 minutos para sacarse el entrenamiento. Yo estaba por pelear en Estados Unidos, allí al equipo de Kaká, Orlando City. Y bueno, estaba casi todo hecho, parecía que iba para ir para allá, ¿no? Y no lo sentía mucho porque dejar a mis padres, a mi novia, a amigos, tal. Pero bueno, yo lo dejé manos de Dios, ¿no? No sé lo que Dios quisiese, pero estaba casi todo bien. Cuando fuimos a comprar el billete de avión, de repente subieron unos 500 euros. Y dijimos, bueno, vamos para otro día. Y pues justo en el entrenamiento, faltando 10 minutos, hice un mal movimiento. Y una ruptura de mayor peroné, que dejó, los médicos me daban 6-7 meses de recuperación, pero ahora se salió de los superé 4. Y muy bien, y desde ahí pues, no he vuelto a tener ningún problema. Y gracias a Dios fue rápido y buena la recuperación. ¿Y el mejor momento a nivel deportivo? El mejor momento, bueno, varios cuando consigues títulos, ¿no? Cuando consigues títulos con las selecciones también. Pero bueno, yo creo que ahora mismo el mejor momento, tanto a nivel personal como a nivel deportivo, es este momento de ahora empezar esta nueva etapa en este club, que es la máxima categoría, y yo creo que ahora mismo este es uno de los mejores, por no decir el mejor momento, sí. Muy bien. ¿Podrías decirnos, porque sé que eres creyente, te has bautizado hace un año, creo que es? No, hace... significa el Señor Jesucristo para ti? ¿Cómo le conociste? Bueno, yo lo conocí a través de mi madre, que a través de su familia ya era creyente, salía de Brasil. Luego se convirtió también mi padre, mi hermano. Y bueno, al principio, pues más un poco de eso, ¿no? Siempre la iglesia, criado la iglesia en los principios, ¿no? Y yo creo que casi todo empezó ahí, luego ya, pues, cada uno libre de tomar sus decisiones y sus caminos. Y bueno, yo también decidí seguir el mío. Y así empezó todo. ¿Sistematizar? Sí, lo hicimos hace meses. ¿Río? ¿Cómo se llama? ¿Río? ¿Río? Muy bien. ¿Es difícil en el mundo del fútbol en que tú estás, vamos a ser creyente? ¿Qué retos tienes ahí en el mundo del deporte? Sí, cada uno tiene un poco sus principios, tiene cada uno también sus creencias, ¿no? Pero bueno, nosotros, a través de que cada uno tiene sus creencias, se puede también elegir lo que quiere creer. Pues a partir de eso también puedes ir compartiendo también momentos que has tenido o creencias que tienes con tus compañeros. ¿Cómo puedes hacer eso? ¿Cómo debes hacerlo? Bueno, en momentos difíciles siempre la gente nos ayuda, ¿no? Hay momentos que no te salen las cosas, de que no juegas bien, estás en el banquillo, por ejemplo, o momentos también a nivel personal, que puedes pasar bien por el nivel deportivo. Yo creo que ahí es un poco cuando la gente necesita un poco más de ayuda, ¿no? Necesita un poco más que la ayuda y estén ahí a su lado. Yo creo que esos son los mejores momentos. Tanto no solo compartiendo la desespero, sino ayudándola y a través de ahí mover. Sí, yo recuerdo cuando yo tenía tu edad, pues perdí mucho tiempo, ¿eh? Y miro atrás y ojalá hubiera tomado más iniciativas, ser más sensible a los que me rodeaban y ser más entero con mi fe. Así que sé que es duro, que no lo pasé mal, hasta que decidí, me ayudaron a tomar una decisión. Dar testimonio dentro del deporte y no era tan difícil cuando ya tomé la decisión, me sentí mucho mejor, ¿no? Pero eso es siempre yo llevo esa carga de cuando tenía tu edad y te animo a seguir adelante. El Señor está con nosotros en cada momento. ¿Qué puede ayudar a un creyente, a un joven creyente en el mundo del deporte o cualquier sitio para correr la carrera que nos pone delante el Señor Jesucristo hacia esa meta? ¿Qué puede ayudarnos? ¿Qué herramientas podemos? Yo creo que compartir siempre que se va en un momento del día, o si son varios mejor, ¿no? Para leer un poco la palabra, o compartir con tus padres o con la gente que tenga cercana también, ¿no? Y yo creo que eso es lo que también me ayuda un poco a pues, también mantener tu fe, a aumentar tu fe y también mantener pues, ese contacto y esa relación también, ¿no? Por así decirlo. Muy bien. Bueno, pues a lo mejor le demos el jugando contra el Madrid, el Atleti y el Rayo. Esta temporada vais a subir a Madrid, así que podemos ir a animarle, ¿verdad? Sí. Vamos a Madrid y deseamos lo mejor. Cuida. Que sea lo que digamos. Muchísimas gracias. Luego le podéis preguntar más cosas, pero. Muchas gracias. Ya es casi la predicación, ¿verdad? Así que yo no voy a decir mucho más, pero sí un par de cosillas. Lidl, cuando estaba en Escocia, corría y luego predicaba. Y a veces dejaba una carrera para poder predicar el Evangelio, ¿no? Y decía una vez predicando, hablando con chicos y chicas ahí escuchándome, quiero que compares la fe con una carrera. ¿De dónde viene la fuerza para llegar al final de la carrera? Dentro de ti, dentro de ti. ¿Qué quería decir Lidl? Luego lo explicaba, ¿no? ¿Qué quería decir? Una fuerza interior, mística. ¿Qué es eso de la fuerza interior? Que se habla mucho, ¿no? Yo saco fuerzas de mi interior. Él hablaba de otro tipo de fuerza interior, mucho más profunda, ¿no? Se inspiró en dos pasajes de la Biblia. la primera la tenemos aquí, eran dos que se refieren en la Biblia al deporte. El apóstol Pablo escribió a algunos de los creyentes en la ciudad de Corinto, viendo que se estaban acomodando, que Cristo debería volver a ser su meta. Hasta había que correr la carrera con disciplina, como hace el atleta. ¿Usaba ese ejemplo? Estaban los corintios, algunos de ellos, viviendo una religión, pero no estaban reflejando la vida de Cristo, que ellos habían aceptado a Cristo en su corazón. Se estaban desviando y estaban quitando sus ojos de Cristo. Ya no estaba Cristo en primer lugar en sus vidas, y Pablo escribe a los corintios por ello. Y usa la ilustración de la carrera en el contexto de los juegos ismianos, que había los juegos en Olimpia y los juegos en el istmo de Corinto, los ismianos, en honor al dios Poseidón del mar. Los corintios estaban rodeados casi todo el año, porque esos juegos eran cada dos años, por atletas entrenándose en esas colinas de Corinto, subiendo y bajando. Era una imagen muy viva del entrenamiento, de la preparación, de lo duro que es, de la disciplina, la autodisciplina que hace falta para poder correr en esa carrera y para poder llegar a la meta. Dice el apóstol Pablo: ¿no sabéis que en una carrera todos los corredores compiten, pero solo uno obtiene un premio? Corred, pues, de tal manera que lo obtengáis. Todos los deportistas se entrenan con mucha disciplina. Ellos lo hacen para obtener un premio que se eche a perder. Nosotros, en cambio, por uno, un premio que dura para siempre. Así que yo no corro como cuando quien tiene meta. No lucho como quien da golpes en el aire. Más bien golpeo mi cuerpo y lo domino. No sea que después de haber predicado a otros, yo mismo quede descalificado. Pablo está hablando de la carrera de la vida cristiana, una vida con propósito y sentido, y que solo se puede vivir al 100%, si no es una carrera donde trae mucha insatisfacción. Con una meta clara que motiva al corredor, la motivación debe ser 100%. Eso no quiere que todo vaya a ir fantásticamente, pero tenemos que tener en esa carrera, dice Pablo, esos ojos fijos en Cristo. Día a día, como ha dicho Jefferson, cada día la palabra de Dios, cada día tenerle en el centro de nuestra vida, alimentándonos para poder seguir esa carrera. No se puede correr esa carrera a medias. Y yo me acuerdo mucho de lo infeliz que fui en tiempos de deporte, cuando ponía el deporte antes que Dios. Uno empieza la carrera porque ha entendido el alcance del amor y el perdón de Dios. Uno empieza esa carrera cuando ya ha entendido eso. No todos corren la carrera. El que no conoce a Dios no está en la carrera. ¿Se entiende? Por este texto que está usando Pablo, que está escribiendo. Debemos comenzar la carrera. Debemos conocer al que nos llama a la carrera. Y Él es Jesucristo, ¿no? Y no hay nada que nos puede satisfacer de verdad en este mundo que conocer personalmente a nuestro Creador, al que nos diseñó y del cual, por nuestra rebeldía, dándole a Él la espalda, nos hemos alejado. Y al conocerle, sabemos que estamos en la carrera y que en esta carrera Él nos acompaña, ¿verdad? Estamos en su carrera. No es mi carrera, es la suya. Y el premio vale la pena. No como los premios materiales, las copas y las medallas. En esos tiempos el premio era una manzana, simbólico, ¿no? O una corona de laurel, o una corona de hojas de pino, de madera de pino, también. Este premio dura, dice el apóstol, para siempre, eternamente. ¿Qué premio más grande? Y él hace esa comparación. ¿Para qué premio estamos nosotros corriendo? La Biblia habla de que sin conocer a Cristo no hay esperanza. No hay ni carrera ni premio. Todo lo que el hombre puede hacer para agradar a Dios es insuficiente, porque está alejado de Dios, del Dios Santo. Dios tiene un plan de rescate. Es la buena noticia que predicamos aquí en esta mañana, y cada domingo queremos predicar, y que cada día queremos manifestar en nuestras vidas, porque tenemos esperanza. Ese plan de rescate que Dios ha diseñado para el hombre que se ha alejado de él. Cristo, Dios hecho hombre, al morir en la cruz, perfecto y sin mancha, ha pagado el precio de nuestro pecado. Solo el sacrificio de un ser perfecto, un cordero sin mancha, dice la Biblia, un cordero sin ninguna mancha, sin pecado, valía para pagar ese precio tan alto. Todo lo que yo podía sacrificar, lo que podemos sacrificar para ganar el favor de Dios, es insuficiente, es imposible. No tiene valor. La Biblia dice que estamos, cada uno de nosotros, muertos en nuestros pecados, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, dice Pablo en Romanos, a los Romanos. Y es solo por la gracia de Dios y el amor de Dios que podemos tener esa oportunidad de entrar en esa carga de la vida. Yo puedo tener una nueva vida, entonces, una vida que me llena y que me da respuestas a todo este vacío que yo pueda tener en la vida. Todo por lo que Dios ha hecho por mí. No puedo ganarme eso. Es un regalo. Eso es lo que la Biblia ofrece al hombre. El Evangelio es buenas noticias en Jesucristo. Fuera de él no hay nada. No hay salvación. Y la Biblia entonces nos llama a cambiar esto, a subirnos a esa carrera, a ir a la carrera. Pero para ello hace falta que el Señor Jesucristo sea el primero. Hace falta darnos cuenta que debemos arrepentirnos de nuestros pecados. Reconocer que somos pecadores, eso es lo más difícil para la gente. Reconocer que Dios es más importante. Reconocer que son pecadores, que han hecho las cosas mal, que se han alejado y han abandonado a Dios. Y pedir que al Señor Jesucristo que nos perdone y que entre en nuestro corazón, es la invitación que Él hace, que nos salve. Él promete que lo hará, y así le podremos conocer personalmente. Y lo puede hacer porque resucitó de los muertos. La Biblia habla muy claramente de esa resurrección, que es la garantía de que esa salvación, vale, esa salvación eterna, es para nosotros. La garantía de nuestra salvación. Y cuando le conocemos, debemos correr la carrera, entonces, con una mirada en la meta y en el premio. Y hay una cita de Eric Liddell que dice, ha sido cuando ganó la medalla de oro en 1924 en París, dice, ha sido una experiencia maravillosa competir en las Olimpiadas y traer a casa una medalla olímpica. Pero desde que he sido un niño, tengo mis ojos puestos en un premio diferente. Cada uno de nosotros está en una carrera mucho más grande e importante que la que yo corrí en París. Y esta carrera termina cuando Dios entrega las medallas. Hace muchos años, casi 100 años, que corrió en esa carrera Liddell, pero ese mensaje llega hasta nosotros hoy. Él tenía en su corazón al Señor Jesucristo. Era lo más importante. Por eso se fue a la China. Por eso murió en un campo de concentración japonés en la China, justo antes de terminar la Segunda Guerra Mundial, de un tumor cerebral. Su historia continúa siendo un ejemplo para nosotros, ¿verdad? Ahora, no es una carrera donde hay, no podemos llegar a la metáfora demasiado lejos, donde hay un solo vencedor. Pablo no está diciendo eso, no debemos llevar la ilustración de Pablo demasiado lejos. El énfasis aquí, y por lo que dice Pablo en otros textos, es la actitud en la carrera, es la motivación en la carrera. La forma que yo corro la carrera es importante, la forma que yo lo corro, donde quiero hacer la voluntad de Dios y cumplir sus propósitos para mí. Filipenses 3:13, el siguiente texto, habla también de la meta. Pablo habla a los filipenses. Hermanos, dice, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante, sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. La salvación no se pierde al que está en la carrera, pero sigue esforzándose porque lo único que quiere hacer Pablo es agradar a su Señor, que es el número uno de su vida. Debemos correr para alcanzar esa meta y no distraernos. Un día estaremos delante del Señor. ¿Qué le vamos a decir de cómo corrimos esa carrera? ¿Cuánto tiempo perdimos distrayéndonos en cosas cuando no estábamos llegando a la meta? ¿Quieres tener una vida de sentido, de esperanza y de paz? En Jesús es la única paz que hay, en Jesucristo. ¿Quieres hacer la diferencia en la vida de otros? Podemos hacerlo en Jesucristo. Nos anima el apóstol a tener un corazón para Cristo y tener unas piernas corriendo para Cristo. Corazón, actitud, motivación y acción. Correr la carrera. Como Lidl dice con su tremendo acento escocés en la película, creo que medio inventado esta frase, no sé si es verdadera. Dios dice, me hizo rápido. No lo digo en escocés porque la lengua no corre. Y cuando corro, siento su placer, su aprobación. Dios me hizo rápido. Era un don. Cada uno de nosotros tiene cosas que Dios nos ha dado. Son para servir, son para glorificar su nombre, ¿verdad? Dios nos ha hecho con un propósito. A cada uno que está aquí, cada uno en este mundo, Dios ha creado al hombre para un propósito. Tener comunión y relación con Él. El hombre está alejado de Dios, ¿verdad? Pero Dios nos quiere en su familia. Quiere que encontremos el propósito para lo cual fuimos creados. Sin encontrar ese propósito, no tenemos ninguna razón para vivir. A lo mejor eres religioso, pero si no conoces personalmente a Jesucristo, no te vale nada tu religión. No me vale nada ser religioso sin Cristo. Hoy es la invitación a conocerle personalmente, a entrar en esa paz que nadie puede darnos, en esa esperanza eterna, en ese gozo que solo, y alegría que solo muy profundo, que traspasa los problemas diarios, las dificultades y los sufrimientos. Solamente se encuentra esa paz en Jesús. Si no has empezado la carrera, te invitamos a acercarte a Jesús y a correr esa carrera, que tiene ese premio, que es un premio que no se marchita, que es para siempre. Y si le conoces, si conoces al Señor Jesús, también aquí el apóstol está animándonos. Si has perdido tu ilusión, tu motivación, es muy sencillo. Fijar los ojos en Cristo. Poner los ojos en Cristo. Volver a trabajar esa relación diaria. Y Él está ahí, que muchas veces lo hemos alejado. Y invitamos a cada uno a correr con los ojos puestos en la meta. La canción que todos conocemos muy bien, termino con esto. Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y de poder, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. A que nos gusta la canción, ¿verdad? Es que el Señor nos ayude a correr la carrera firmemente. Y si no le conocemos al Señor Jesús, a conocerle y empezar la carrera. Gracias. Mientras suben los músicos para...